Federico Guillermo Nietzsche, le pusieron así por el emperador de Prusia. Federico Guillermo Nietzsche es un autor nacido en 1844, en el área de actual Alemania. Era hijo de un pastor protestante, pero murió relativamente pronto cuando era muy pequeño, entonces se crió con su madre y su hermana prácticamente toda su vida. Bueno, indico esto porque puede tener cierto interés, aunque parezca al principio un poco cotilleo. Tuvo desde bastante joven bastantes problemas de salud, dolores de cabeza, escozor de ojos. Tenía un problema de una especie de reblandecimiento del cerebro que se le aceleró en sus últimos años y prácticamente en el año 88-89 perdió completamente la lucidez y a partir de ahí ya apenas tuvo momentos de consciencia. Se cuenta que el momento crítico en el que perdió la lucidez parece que ya irreversiblemente fue en Turín. Él vivió bastante tiempo entre el norte de Italia, Turín en particular, también Suiza, por sus problemas de salud precisamente. Y bueno, cuentan que en la piazza, para no recordar el nombre, en una plaza de Turín, él asistió a una escena en la que un cochero castigaba con bastante crueldad a un caballo, al caballo, a su caballo, ¿no? Y entonces Nietzsche le dio una especie de ataques, fuera de sí se dirige hacia el caballo, lo abrazó llorando y tal, y parece que a partir de ella no recuperó la consciencia. Lo interesante de esto es que esa escena está clavada, está sacada, vamos, es tal cual una escena que aparece en Crimen y castigo de Fiódor Dostoyevski, que era uno de sus autores de referencia. Es interesante cómo el momento en el que Nietzsche pierde la lucidez lo hace reproduciendo una escena que para él es un referente literario. Digo que es interesante además porque, como veremos, el pensamiento, la obra de Nietzsche desborda constantemente los estrechos límites que podríamos suponer pertenecen a la filosofía para entrar en el terreno de la literatura. Y de hecho el arte en general y la literatura en particular son referentes muy importantes dentro de su pensamiento, como vamos a ver enseguida. De hecho, hay estudiosos que ni siquiera, o que al menos plantean la duda, o suponen discutible, el hecho de que Nietzsche deba considerarse propiamente un filósofo. Hay algunos que ni siquiera consideran que debería ser propiamente considerado como tal. De hecho, él, digamos, la formación académica que él tuvo era principalmente filológica. Él obtuvo, siendo relativamente joven, una cátedra de filología clásica en la Universidad de Basilea, en Suiza. De hecho, él se hizo ciudadano suizo. Esto tiene también su importancia, por lo que diría a continuación. El caso es que su obra es bastante ambigua, como digo. Su estilo no es nada sistemático. Él no construye un sistema filosófico más o menos rígido o estricto al estilo de Kant o al estilo de Hegel, sino que precisamente su obra o su pensamiento tiene como principal objetivo la destrucción de la propia idea del sistema, como veremos. El caso es que, por esos motivos, su obra es bastante ambigua, digamos, muy heterodoxa. Por ejemplo, él utiliza distintas técnicas literarias, como el relato, como por supuesto la ironía. Utiliza mucho los aforismos, por ejemplo. Los aforismos son frases cortas que encierran alguna idea, ¿no? Es un lenguaje más muy combativo y es un lenguaje bastante ambiguo. Utiliza mucho la metáfora. Es tan ambiguo que a Nietzsche se le ha interpretado y se ha querido apropiarse de él las tendencias ideológicas más aparentemente más opuestas, ¿no? Desde los anarquistas hasta los nazis. En el caso del nazismo es interesante porque es verdad que Nietzsche, cuando utiliza habla del superhombre, que ya definiremos, Utiliza expresiones como la bestia rubia o la bestia nórdica o el hombre nórdico, ese tipo de cosas, ¿no? Que eran fácilmente utilizables por el nazismo, claro. Pero ahí interviene una cuestión familiar y biográfica y bibliográfica. Y es que cuando Nietzsche muere, la albacea testamentaria de su obra intelectual, la propietaria de los derechos, es su hermana, Elizabeth. Elizabeth Nietzsche, que se convierte en Elizabeth Foster porque se casa con un tal Bernard Foster. Y el tal Bernard Foster resulta que era un antisemita muy conocido en la época. Con lo cual, por lo que sabemos hoy día ya, Elizabeth y su marido retocaron, cortaron, modificaron y sacaron de contexto textos originales de Nietzsche que él estaba recopilando y que nunca dio a la imprenta, que nunca publicó. Le estaba tomando notas. Se publicó un libro que lleva por título La voluntad de poder, que es una recopilación de esas notas que Nietzsche estaba tomando. Entonces, se utilizaron esos textos sacados, como digo, de su entorno, de su contexto textual, valga la redundancia, para dar una imagen de un Nietzsche antisemita, digamos. Eso luego el régimen nazi de algún modo lo utilizó. Por ejemplo, Hitler fundó un archivo de Nietzsche en la ciudad de Weimar, creo recordar, cuya inauguración contó con la presencia de la hermana de Nietzsche. Entonces, y Hitler se fotografió con ella y con el busto de Nietzsche. Hay por ahí, si, por cierto, si tenéis curiosidad, buscad en internet, si yo me acuerdo, lo traigo el próximo día, la máscara funeraria de Nietzsche. Es bastante impresionante. Eso se hacía habitualmente en aquella época, la máscara funeraria. Y, como digo, es bastante impresionante porque, claro, Nietzsche al final de su vida tenía los ojos muy hundidos y ese prominente mostacho tan característico suyo. Pues, un molde gris en la cara. Sí. Pues le hacía, en fin, da una... Y además es muy interesante esa foto en la que está el busto de Nietzsche con el gran bigotazo al lado de Hitler, con su pequeño bigote. El caso es que el régimen nazi utilizó la obra de Nietzsche. Pero, repito, Nietzsche se hizo ciudadano suizo, no quería ser alemán, despreciaba el nacionalismo alemán. Hay textos explícitos en los que Nietzsche dice esto, ¿no? Despreciaba el antisemitismo alemán también, por cierto. Y de hecho, esa es una de las razones por las cuales rompe con un personaje muy importante en su vida, que es Ricardo Wagner. Ricardo Wagner es uno de los músicos más importantes de la música alemana, uno de los máximos representantes del romanticismo musical. El romanticismo es, digamos, la versión estética del idealismo en filosofía. Al principio Nietzsche se considera discípulo de Wagner, en lo estético, digamos, en filosofía se considera discípulo de Schopenhauer. Wagner se escribe con W. Con W, sí. Wagner. En filosofía su referente es más cercano es Schopenhauer. Y el más remoto Heráclito, ¿no? En el tiempo. De esto ya hablaremos. El caso es que Wagner, como digo, es un máximo representante del romanticismo en música, en arte, en música en este caso. El romanticismo, en principio, como ya sabéis, pretende constituir una exaltación de los sentimientos, de las pasiones ocultas y vitales del ser humano, ¿no? Constreñidas por las normas o por la hipocresía de la sociedad, etc. Y al principio eso atrajo a Nietzsche, pero intervienen ahí varios factores que explican la ruptura de Nietzsche con Wagner. Primero, Nietzsche tuvo una relación fatal con las mujeres, tuvo una relación muy tortuosa con una aristócrata rusa de origen judío interesante, que luego escribió sobre él, por cierto, Luis Andrea Salomé, que tenía una relación con Paul Klee, por cierto, un pintor muy importante, desastrosa. Luego se enamora de Cosima Wagner, la mujer de Wagner, también, ni caso. A eso se une que Wagner era un antisemita explícito, cosa que Nietzsche sentía cierto rechazo con respecto a eso, como he dicho. Y además, cuando Nietzsche va cuando él asiste por primera vez al famoso Festival de Bayreuth, el Festival de Bayreuth es un festival de música wagneriana, que se sigue celebrando hoy día. Pues Nietzsche iba allí esperando encontrarse un referente estético afín a sus intereses intelectuales y artísticos, y se encuentra una exaltación de lo más bajo, de lo más chabacano, digamos, de los sentimientos, de la, del populacho, en fin. Nietzsche, que al fin y al cabo intelectualmente es un aristócrata, para ver qué significa esto también, pues se sintió rechazado por esto, esto no tenía que ver conmigo, y salió de allí zumbando. El caso es que rompe con Wagner. Y, como digo, eso también es otro elemento importante. Como he dicho, él fue... No sé si me querías preguntar algo, que te he callado a mí. ¿Nietzsche decías que era ruso o era...? ¿Nietzsche? Además, no, alemán. Era alemán. Pero no, se hizo suizo. Ah. Él se obtuvo la ciudadanía en Suiza. Pero él era alemán. No, pero pensé que era ruso y como que en donde ya nazi fue en París y en Él obtiene, como he dicho antes, la cátedra de filología clásica en la Universidad de Basilea, siendo relativamente joven. Él escribe un texto, digamos, académico sobre Homero y la poesía épica clásica, pero su primer texto relevante, que publica y que tiene cierta repercusión, es un texto muy bonito. En principio es un texto filológico, que él publica en 1872, que lleva por título El nacimiento de la tragedia. El nacimiento de la tragedia, como digo, en principio, pretende ser un análisis de los orígenes de la tragedia griega y cómo se gesta, cómo se forma y qué papel juega el coro dentro de la formación de la tragedia griega clásica. Pero lo que parecía en principio un estudio filológico de la tragedia griega acaba convirtiéndose en la verdadera plataforma filosófica, podríamos decir, de lanzamiento de lo que va a constituir para Nietzsche toda una crítica a la metafísica tradicional en su conjunto. Y por metafísica tradicional entendemos la tradición platónica, el cristianismo, y la propia concepción de la ciencia de la Europa decimonónica. O sea, una crítica de la metafísica. Sí, tradicional. Tradicional. Occidental, sí. Entonces, ¿Nietzsche pretende hacer un estudio filosófico de cómo se acudió la tragedia? A partir de un estudio filológico de cómo se forma la tragedia griega, a partir de ahí va a construir su crítica a la metafísica tradicional. ¿Cómo? Pues es lo que voy a explicar ahora. O sea, pero a partir de este libro. O sea, él escribe este libro como con un doble sentido, es lo que quieres decir. O que a partir de ahí. Como siempre, meterse en la mente de los individuos es terreno vedado para sujetos racionalistas como nosotros nos consideramos. Porque no puedo meter en la mente de los demás. Lo que está claro es que la obra tiene unos elementos básicos que son puramente filológicos, pero que desbordan el ámbito de lo filológico, esto es lo que queremos decir, y que abarcan, como digo, a la constitución de unas bases que ya constituyen una crítica a toda una metafísica o toda una tradición intelectual, que es la que marca la tendencia cultural del mundo occidental, vamos. Para ver en qué sentido construye Nietzsche las bases de esa crítica, voy a leer dos pasajes del Nacimiento de la Tragedia. El primero se encuentra en el capítulo 3 y dice así. Una vieja leyenda cuenta que durante mucho tiempo el rey Midas había intentado cazar en el bosque al sabio Sileno, acompañante de Dioniso. El Sileno es un personaje mítico, solía representarse como macho cabrío que habitaba en los bosques y que solía acompañar al dios Dionisos. El dios Dionisos es un referente esencial para Nietzsche, porque encarna bastante bien a su juicio lo más puro, auténtico, podríamos decir, del espíritu griego. Ya sabéis que el dios Dionisos es el dios de la embriaguez, de la alegría, de la música o del canto, de la danza, de la fiesta, del vino. Su versión latina es Baco. De ahí lo de Bacanal. La Bacanal es una fiesta consagrada a Baco. Dice, intentando cazar en el bosque al sabio Sileno, acompañante de Dioniso, sin poder cogerlo. Cuando por fin cayó en sus manos, el rey pregunta: ¿qué es lo mejor y más preferible para el hombre? Rígido e inmóvil calla el daimón hasta que, forzado por el rey, acaba prorrumpiendo en estas palabras en medio de una risa estridente. Estirpe miserable de un día, hijos del azar y de la fatiga, ¿por qué me fuerzas a decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti. No haber nacido. No ser. Ser nada. Y lo mejor, en segundo lugar, es para ti morir pronto. Esto en griego se dice apoteosis. Morir en la apoteosis. En la versión pop de los años 50 del siglo XX es James Dean. Vive deprisa, muere joven y deja un bonito cadáver. Que es lo que le hizo James Dean, por cierto. Murió con 20 y tantos años en un accidente de coche, en el esplendor, en la apoteosis, claro, de su carrera en Hollywood. Pues esto, como casi todo, está ya inventado por los griegos. Esto, aquí está citando implícitamente a Arquíloco de Paros, un poeta de la antigüedad griega, que plantea esta idea, que es bastante frecuente en la concepción de la condición humana que tiene el mundo griego y que está muy presente, por ejemplo, en Homero. En Homero, cada vez que hace referencia a los hombres, les llama, utiliza estos términos, ¿no? Estirpe miserable, pobres humanos, pobres mortales, en fin, esta concepción del ser humano como una, como hijo de la fatiga y del azar, un mero avatar, una mera aleatoriedad insignificante en mitad del universo, es muy característica del mundo griego. Continúa, porque esta sería la condición humana, ¿no? O sea, ¿cómo se entiende la condición humana? Pero, ¿qué es lo que hace, digamos, el hombre griego, dirá Nietzsche, ante esa inocultable verdad? Dice, ¿qué relación mantiene el mundo de los dioses olímpicos con esta sabiduría popular? Y de ahí es donde, por ahí es por donde Nietzsche va a intentar rastrear el origen de la tragedia, justamente. Como manifestación artística. Como manifestación artística específica de un mundo cultural acotado y con unas características, digamos, intelectuales o existenciales muy, muy concretas. ¿Qué relación mantiene la visión extasiada del mártir torturado con sus suplicios? Ahora la montaña mágica del Olimpo se abre a nosotros, por así decirlo, y nos muestra sus raíces. El griego conoció y sintió los horrores y espantos de la existencia. Para poder vivir tuvo que colocar delante de ellos la resplandeciente criatura onírica de los olímpicos. Es decir, para poder soportar esa horrible condición, esa absurda existencia, el griego construye el mundo de los dioses olímpicos. Aquella enorme desconfianza frente a los poderes titánicos de la naturaleza, aquella moira, destino, que reinaba despiadada sobre todos los conocimientos, aquel buitre del gran amigo de los hombres, Prometeo, recordar que Prometeo es el que roba el fuego sagrado a los dioses, se lo entrega a los hombres, Zeus como castigo, lo encadena y hace que un buitre le coma las entrañas, algunos dicen el hígado por concretar más, todas las noches, al día siguiente se le vuelve a crecer para que se lo siga comiendo cíclicamente, ¿no? Por cierto, que es muy recurrente también esa idea, y la va a utilizar Nietzsche, como veremos en su momento, en su idea del eterno retorno, la idea de que el tiempo es cíclico, ese carácter cíclico, por ejemplo, está también en el mito de Sísifo. Es que Sísifo es cuando, si no recuerdo mal, cuando Ulises pasa por el Hades, se lo encuentra allí, y ¿qué es lo que hace Sísifo? Sísifo tiene que subir una pesada roca hasta lo alto de la montaña. Cuando está en lo alto de la montaña, la roca cae. Tiene que volver a hacerlo, y así indefinidamente. La idea de algo de cíclico, esta idea cíclica es muy recurrente en el mundo griego también. Aquel destino horroroso del sabio Edipo, también hemos hablado de él, cuando Edipo se descubre la verdad, lo horrible de la verdad, acepta su destino, no lo niega, sino que lo acepta, lo asume, hasta el punto de que se arranca los ojos. Aquella maldición de la estirpe de los Atridas que compele a Orestes a asesinar a su madre, en suma, toda aquella filosofía del dios de los bosques, junto con sus ejemplificaciones míticas por la que perecieron los melancólicos etruscos, fue superada constantemente una y otra vez por los griegos, o en todo caso, encubierta y sustraída a la mirada, mediante aquel mundo intermedio artístico de los hombres, intermedio entre la desnuda realidad y la condición miserable del ser humano y el propio ser humano. Para poder vivir, tuvieron los griegos que crear, por una necesidad hondísima, estos dioses, Esto hemos de imaginarlo sin duda como un proceso en el que aquel instinto apolíneo, por instinto apolíneo se refiere Nietzsche al dios Apolo, que es el dios de la luz, de la belleza, de la armonía, de la representación, de la imagen, por lo tanto de las artes plásticas, escultura y pintura, mientras que Dioniso sería el dios de las artes dinámicas, la danza, la música, Apolo sería el de las artes estáticas o plásticas, ¿no? De hecho, la idea de Nietzsche, que ya también concretaremos más adelante, es que el arte griego es una especie de, es el producto de una especie de genial simbiosis o combinación entre el impulso vital, desbordante de vida, que es el instinto dionisíaco, y el canon, la medida que impone el instinto apolíneo, haciéndolo perceptible, justamente. Dice, un proceso en el que aquel instinto apolíneo de belleza fue desarrollando en lentas transiciones a partir de aquel orden, originario orden divino titánico del horror, el orden divino de la alegría, a la manera como las rosas brotan de un arbusto espinoso. Es decir, que no pueden hacer la belleza en la forma de arte si no es a partir de lo absurdo, de lo espantoso, de lo horrible de la existencia. Aquel pueblo tan excitable en sus sentimientos, tan impetuoso en sus deseos, tan excepcionalmente capacitado para el sufrimiento, ¿de qué otro modo habría podido soportar la existencia si en sus dioses esta no se le hubiera mostrado circundada de una aureola superior? La única manera de soportar la existencia, en fin, en parte es una de las miserias de las sociedades modernas, actuales, ¿no? Aunque ahí intervienen otros factores, pero claro, para poder soportar lo absurdo de la existencia hace falta enfrentarse a ella a través de manifestaciones sublimes, de alta belleza. En fin, hoy día el arte es un montón de bolsas de basura que la escena de la limpieza se lleva por la noche y le jode la performance al artista de turno. Antes los niños griegos se educaban con Homero y con Hesíodo. En fin, hoy día con la Belén Esteban. La distancia es abismal. Lo digo completamente en serio, ¿no? O sea, Homero y Hesíodo eran como la tele para los griegos. Y de esto se da cuenta Platón, lo conté en su momento, ¿no? Cuando Platón diseña su república ideal y dice, como educadores a los poetas no los quiero ver ni en pintura. Claro, que es como decir hoy, hombre, la tele está bien, pues sí, para el entretenimiento, pero no, pero la tele educa, ese es el problema. Bueno, pues Platón lo vio muy claramente. Los poetas educan, y claro, los poetas educan en base al principio de autoridad. Esto es verdad porque lo dice Homero. Entonces los dejamos fuera de la educación de los futuros ciudadanos. Y dice, y a Homero, por ser el mejor, el más peligroso de todos. Pero precisamente por ser el mejor, claro. Porque es el más peligroso. Dice, el mismo instinto que da vida al arte como un complemento y una consumación de la existencia destinados a inducir a seguir viviendo fue el que hizo surgir también el mundo olímpico en el cual la voluntad helénica se puso delante de un espejo transfigurador. Viviéndola ellos mismos es como los dioses justifican la vida humana, única teodicea satisfactoria. La existencia, bajo el luminoso resplandor solar de tales dioses, es sentida como la apetecible de su vida. Y el auténtico dolor de los hombres homéricos se refiere a la separación de esta existencia, sobre todo la separación pronta. De modo que ahora podría decirse de ellos, invirtiendo la sabiduría silénica, lo peor de todo es para ellos el morir pronto, y lo peor en segundo lugar, el llegar a morir alguna vez. Digamos que lo que habría tenido lugar con la filosofía socrático-platónica, consolidado luego en el cristianismo, en la versión platónica que el cristianismo pone en pie, es una especie de traición y una especie de fuga, una especie de traición al espíritu griego encarnado en la tragedia como manifestación artística de ese espíritu, de esa sabiduría, y una especie de fuga. Porque lo que construye el edificio socrático, platónico y luego cristiano es una huida de esa existencia en la cual no hay ni sentido, ni finalidad, ni justicia. Ni un bien que sea, tal y como soñó Platón, al menos así lo ve Nietzsche, un bien que sea un paradigma, es decir, un ser inmutable, puesto además en la cúspide jerárquica de todas las ideas. Cuando Platón, dice Nietzsche, se inventa el bien en sí, se inventa las ideas y pone en la cúspide de todas ellas el bien, entendidas, repito, como realidades inmutables, lo que está haciendo es inventarse literalmente, es decir, escaparse del inexorable e incontenible torrente de vida, constante e incesante flujo de devenir, en el que nada permanece, que es la existencia. Por eso he dicho antes que el referente más antiguo que explícitamente reivindica Nietzsche es Heráclito. Heráclito de Éfeso, recordaréis cómo planteaba que todo cuanto podemos decir del ser, que la esencia, la verdadera esencia del ser, de lo que es justamente el devenir. Ese incesante flujo de transformaciones que no podemos detener en ningún momento. ¿Qué es lo que haría Platón? Lo que estaría haciendo Platón es, a diferencia de lo que hace el espíritu trágico, aparta la mirada de la existencia, porque lo que la existencia muestra es un absoluto sinsentido en el que todo tiene lugar sin ninguna finalidad, sin ninguna justicia. Dice más adelante Nietzsche, en el capítulo 9, al final: todo lo que existe es justo e injusto, y en ambos casos está igualmente justificado. ¿Qué quiere esto decir para Nietzsche? Quiere esto decir que si la existencia es un constante devenir, todo cuanto es un constante y ciego devenir, podríamos decir, todo sucede como no puede dejar de suceder. Que las cosas no suceden para compensar determinadas injusticias en base a una justicia universal o cósmica. Que nada de lo que sucede está justificado porque tenga un sentido o una finalidad ulterior, sino que las cosas suceden en un constante devenir completamente inocente. Es lo que Nietzsche denomina la inocencia del devenir, plasmado en aquella imagen que Nietzsche toma de Heráclito, de el inocente devenir representado en la imagen del niño que construye y destruye una y otra vez castillos de arena. Los construye y los destruye por mero capricho, sin ninguna finalidad, con una absoluta inocencia, sin ninguna, ¿cómo decir?, en un proceso en el que no cabe ni finalidad, ni idea de justicia, ni idea de bien, por lo tanto. ¿En qué consistiría la sabiduría excepcional del mundo griego para Nietzsche? En haber sabido enfrentarse a eso y haber sacado de lo horrible, maravilloso también, absurdo o grotesco de la existencia, haber sacado de ahí arte. Por eso el arte, en lugar, a diferencia de lo que había hecho la filosofía, luego la religión y luego la ciencia y luego la política, a diferencia de estos fenómenos, lo que haría el arte, a diferencia de ello, repito, es enfrentarse y aceptar la vida tal cual es, no apartando la mirada de ella, ni falseándola, ni tapándola con un velo, sino enfrentarse a ella, pero transformándola en obras de arte. El arte sería la única manera de no traicionar la verdadera esencia de la realidad. Esta es la cuestión. Por eso dice Nietzsche al principio, en el prólogo dedicado a Ricardo Wagner, por cierto: el arte es la tarea suprema y la actividad propiamente metafísica de esta vida. O sea, lo que hace es que se enfrenta a la realidad, pero la transforma. Eso es, no la niega, no aparta la mirada, se enfrenta. Pues eso, por ejemplo, el caso paradigmático de Edipo. A Edipo se le impone el curso de los acontecimientos. La idea de culpa está completamente fuera de la tragedia griega. En el caso de paradigmático, como digo, de Edipo. No podemos decir que haya tenido culpa. De hecho, la idea de culpa ya es una proyección gestada culturalmente en tiempos posteriores, vamos, en el judío cristianismo. Pero en Grecia la idea de culpa no existe como tal. Por eso Edipo no es culpable, pero aún así acepta su destino. Es decir, no se miente a sí mismo, no se engaña. No lo envuelve en velos que lo tapen y lo edulcoren, sino que se enfrenta a su destino y lo acepta. Porque su destino, su condición es insoportable. Dice Nietzsche en este mismo libro, más adelante. En este sentido, el hombre dionisíaco se parece a Hamlet. Ambos han visto una vez verdaderamente la esencia de las cosas. Ambos han conocido y sienten náusea de obrar. Puesto que su acción no puede modificar en nada la esencia eterna de las cosas, sienten que es ridículo o afrentoso el que se les exija volver a ajustar el mundo que se ha salido de quicio. El conocimiento mata el obrar. Para obrar es preciso hallarse envuelto por el velo de la ilusión. ¿Qué es el velo de la ilusión que nos empuja a obrar? Dice. Pues la ingenuidad de que podemos modificar el curso de los acontecimientos. La ingenuidad de que somos libres. El engaño del libre albedrío. Esto que Nietzsche lo cuenta tan sutilmente, con esa elegancia literaria que sin duda tenía, esto está allá en Spinoza, ¿no? Es el conocimiento verdadero, es la mirada que ha penetrado en la horrenda verdad, lo que pesa más que todos los motivos que incitan a obrar, tanto en Hamlet como en el hombre dionisíaco. Ahora, ningún consuelo produce ya efecto. Para el griego, la tragedia, el arte general, no es un consuelo. No consuela porque no da sentido, porque no aparta la mirada de la realidad. El consuelo hay que buscarlo en otro lado. El consuelo es lo que luego va a construir sistemáticamente el hombre europeo o el hombre occidental, por medio de la filosofía, por medio del cristianismo, de la religión, por medio de la política, por medio de la ciencia. Ahora ningún consuelo produce ya efecto, el anhelo va más allá de un mundo después de la muerte, incluso más allá de los dioses. La existencia es negada, junto con su resplandeciente reflejo en los dioses o en un más allá inmortal. Consciente de la verdad intuida, ahora el hombre ve en todas partes únicamente lo espantoso o absurdo del ser. Ahora comprende el simbolismo del destino de Ofelia, ahora reconoce la sabiduría de Sileno, dios de los bosques. Siente náuseas. Aquí, en este peligro supremo de la voluntad, cuando el griego está delante de la pura y desnuda verdad en su cara más horrible, aquí, en este peligro supremo de la voluntad, se aproxima a él el arte, como un mago que salva y que cura. Únicamente él es capaz de retorcer esos pensamientos de náusea sobre lo espantoso o absurdo de la existencia, convirtiéndolos en representaciones con las que se puede vivir. ¿Qué es lo que hace el hombre griego cuando va a ver al teatro una tragedia de Sófocles? Pues se enfrenta a su propia condición, a su miserable condición. Pero se enfrenta a su condición por medio de una manifestación dotada de grandeza estética, de belleza. Esa es la única manera de poder soportar su miserable condición sin pegarte un tiro o cortarte las venas o sin refugiarte en la religión y en las variantes de la religión que existen, que son muchas, claro. Y esa es otra de los hallazgos, yo creo, de Nietzsche, ¿no? De donde demuestra su inteligencia, ¿no? Él supo ver cómo el ser humano, el europeo, las sociedades europeas se han ido adaptando a las necesidades, en cada momento se han planteado, para seguir manteniendo una fe que pudiera hacer soportable su existencia. Cuando el cristianismo ha perdido su vigencia, se ha sustituido por otra creencia, por otra fe. Por la creencia en el Estado, por la creencia en la patria o en la nación, por la creencia en la ciencia, por la creencia en la madre naturaleza. Termino. Esas representaciones son lo sublime, sometimiento artístico de lo espantoso, y lo cómico, descarga artística de la náusea del absurdo, es decir, la tragedia y la comedia, que convierten lo horrible o lo absurdo en manifestaciones de alta belleza estética. Termina así el coro satírico del ditirambo, es el acto salvador del arte griego. En el mundo intermedio de esos acompañantes de Dioniso, quedaron exhaustos aquellos vértigos antes descritos.